Yeah, this is the how. From that nigga, Afro Max, Sombra, DJ Creator, Cenízalo, Biotech, el clan de Maracay, Sai Underground represent. Get your money ready, move a motherfucker. Listen to the jungle, this is the fucking night. Put America in the street, I have the business, comprende. Pull it into your brain, the pain system, the system. El sistema que yo siempre odio. Mastica tu cuerpo y le entrega tu sangre al demonio. Revelando a los sensis que les gusta la masacre palabrera. De esos no se llena, aquí está la real colmena. Maracay side underground, welcome surround. In the neighborhood estamos bien tranqueados. Así que check el flow, you know, cabrón. We coming, the how, represent, jump around with the MC. Diga, Daga and Saga, my name is Alex, en sí el pata, cantando aquí con los reales, no con los farsantes. Y con estarte de las pistas, DJ Creator es la parte importante de Maracay Side Underground. You can stop it, this is the how. Check out the movie, motherfucker, and see. You know saying, in the street, you wanna see the pain. Welcome to the game, you killing the time. Everybody get high, in the neighborhood, you fucking mind, stupid die. Expreso, mentality, mi vivir, mi sentir. Para eso estoy aquí, convertido en un MC. Voy a decir, sin mentir, el Kiko para mí es arte, cultura y calle. Mente con flow, se combina para dar rimas que estallen. No, no te espantes, hipócritas cantantes. Se acercan cuando tienes lo importante. No sientes mucho cuando son algo insignificante. In the microphone, tenemos el power. Fucking MC, what I see, man. Motherfucking MC, en primaria. Voy a utilizar la artillería necesaria. Se carga de género a punta de plomo. Mientras que me los como y escucho, suenan los cartuchos. Pues con descendientes de mi arma, vuelvo la calma. A los cabrones les demuestro clase avance. Mi flow secreto y estilo fallecen. Se encuentran conmigo, seré la piedra con la que tropiecen. Avanzo derrumbando torres muy altas. Raperos se esconden en falda, hablando a las espaldas. Porque me afrenten en este juego. Cuando canto me besarán el pie, líneas de fuego. Nunca demuestro miedo, voy en serio. Formaré mi imperio asociado al crew. Descende cuenta de una vez por todas que vengo dispuesto a patear el trasero. Rapero, bocones, shh, calla. Es hora de entrar en batalla, inicio la masacre. Así me preparo, hazlo, pues a ti disparo. Instantáneo, balas directo a tu cráneo. En la línea de fuego, me hago dueño de tu territorio. El odio hacia mi enemigo que sigue mi paso. Pero mi objetivo, mandarle de vuelta el fracaso. En esto es lo que más me baso, en el combate. Huele esa bala, si no quieres por las buenas, salgo por las malas. Y por las malas, disparo a quemarropa. Yo, porque provocas. Rapa pam pam, Maracay side, donde rap freestyle. Ay, niga, dando la batalla en esta liga. Olvida que seré el próximo en tu lista. Caerán muchos, morirán en mi propia pista. Así que no insista, porque perderás tu tiempo. Déjate de mi camino, se lo digo. O seré la sombra, niga, que lo fatiga. Le dado puro, lanzo conjuro sobre los muros. Y tinturo con golpes duros, causando heridas profundas y no puro. Y perjuro sacarlo del flow. Se lo aseguro, yo, se lo aseguro. Check it out, all the motherfucker flavor. Rapa pam pam, you know, this is the reality. Como atacan estos MC, MC. Check it out, all the motherfucker flavor. Rapa pam pam, you know, this is the reality. Como atacan estos MC. For the clica, la familia, Maracay Sound Underground, DJ Creator, las 4A, represent forever.